Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. El país necesita esa solidez para terminar con la inflación. La Argentina tiene una gran oportunidad histórica. Compatriotas, es mentira que estemos condenados al fracaso los argentinos. Es mentira que estemos condenados a tener siempre alta inflación. Es mentira que tengamos que ser gobernados siempre por la grieta. Más allá de las frases hechas, ninguno de los candidatos pudo ocultar que son todos cómplices del poder económico. Vos sabés que nosotros no, porque peleamos por construir una sociedad sin ningún tipo de explotación, sin ningún tipo de opresión. Hay esperanza. Un futuro mejor es posible. Pero ese futuro es posible si ese futuro es liberal. El 22 de octubre, los argentinos y argentinas irán en los recintos electorales para elegir un nuevo presidente o una nueva presidenta y cambiar la mitad de los diputados y diputadas y el tercio de los senadores y senadoras. Estas elecciones desenrollan en un contexto complicado, con en fondo una gran crisis económica y social que toca duramente a los argentinos y argentinas. Funcionamiento de las presidenciales y las legislativas. Para empezar, vemos cómo funcionan estas elecciones. En primer lugar, las presidenciales. Es una pareja con un presidente o una presidenta y un vicepresidente o vicepresidenta. No hay obligación de tener un hombre y una mujer. La pareja es elegida para un mandato de 4 años, con la posibilidad de hacer un segundo mandato consecutivo. Para ser elegida, y es un punto técnico de las presidenciales argentinas, la pareja debe recoger al menos el 45% de los votos en la primera vuelta, o al menos el 40% con más de 10 puntos de diferencia con la pareja en segunda posición. Si ninguno de estos dos casos se producen, hay una segunda vuelta con las dos primeras parejas de la primera vuelta. El segundo punto técnico es que hay pre-presidenciales. Son primarias y todas las parejas que quieren participar a las presidenciales tienen que pasar para estas primarias. Para obtener su calificación, una coalición tiene que obtener al menos el 1.50% de los votos. Si una misma coalición tiene algunas parejas, es la que tuvo el mejor resultado que gana. Para las legislativas y senadores, no son elecciones completas. El mandato de diputado o diputada es de 4 años, con elecciones todos los 2 años. En 2023, 130 escaños sobre los 257 de la Cámara son renovados. Para el mandato de senadora o senador, es de 6 años con elecciones todos los 2 años. Para estas elecciones, 24 de los 72 escaños de la Cámara de Senadores son renovados. Ambas son elecciones provinciales. Las legislativas son proporcionales, pero una coalición tiene que tener al mínimo el 3% de los votos para pretender tener escaños. Para las senatoriales, cada provincia tiene 3 escaños en la Cámara. La coalición que llega en primer lugar de su provincia tiene 2 escaños y el segundo 1 escaño. Los candidatos y candidatas para las presidenciales. 5 parejas pasaron la primaria. Voy a presentarle en el orden de los resultados de estas primarias. La pareja que tuvo el más pequeño resultado, con el 2.61%, es la de Miriam Bregman y Nicolás Del Caño, para el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Es una alianza de izquierda dura. Su programa pide el aumento de los salarios y jubilaciones, indexados sobre el aumento del costo de la vida, numerosas nacionalizaciones y el fin de los monopolios. Quiere combatir la violencia de género y propone numerosas medidas ecologistas como el rechazo del fracking y de las minas a cielo abierto. La segunda pareja se llama Hacemos por Nuestro País. Ahí va para Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. Es una alianza de derecha, centro-derecha y izquierda que obtuvo el 3.70% de los votos a las primarias. El programa es en primero la lucha en contra de los déficits públicos y la liberalización del comercio exterior. Quiere también reducir los subsidios a la energía. Hacemos por nuestro país quiere crear una autoridad única para el sistema de salud, una atención de salud mental y centros de cuidado para la primera infancia en vínculo con las violencias en contra de las madres. En tercera posición de las primarias encontramos Unión por la Patria de Sergio Massa y Agustín Rossi, que obtuvo el 27.30% de los sufragios. Es la coalición oficialista y peronista. Sergio Massa es el actual ministro de la Economía. A nivel económico, Unión por la Patria quiere cancelar la deuda con el FMI, crear una moneda digital y mantener los subsidios actuales. El programa propone también construir escuelas y subir las penas para las personas culpables de fraude fiscal. La coalición republicanista Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich y Luis Pietri terminó en la segunda posición de las primarias con el 28% de los votos. Bullrich fue ministra de la Seguridad de Mauricio Macri, presidente desde 2015 hasta 2019. Juntos por el Cambio quiere dar la autonomía al Banco Central, crear mecanismos para que los trabajadores y trabajadoras informales puedan hacer una transición hacia el empleo formal y reducir el presupuesto del Estado. El programa contiene también muchas proposiciones sobre la seguridad, con la legítima defensa para los policieros y la ayuda de las fuerzas federales en zonas críticas. Por fin, la pareja que acabó en primer plazo de las primarias, con el 29.90%, es la de Javier Milei y Victoria Villarruel. Su coalición, La Libertad Avanza, es muy amplia, desde el centro hasta la extrema derecha. Es un programa muy liberal. La Libertad Avanza propone guardar únicamente 8 ministerios, cerrar o privatizar las empresas y infraestructuras públicas, eliminar la asistencia social directa y el Banco Central. Populista y anti-élite, esta candidatura está en contra del aborto y los derechos de la comunidad LGBTQI+, sin hacer propuestas sobre estos temas. Por fin, hay algunas propuestas a favor de los niños y adolescentes, como planes de nutrición y la integración total de las personas con discapacidades en la educación. Las elecciones. Según los sondeos, una pareja se destaca un poco de las otras. Es la de Javier Milei y Victoria Villarruel, que está en general alrededor de los 33 y los 35% de las intenciones de votos. Detrás, Unión por la Patria está más alrededor de los 28 hasta los 30% de las intenciones de votos y Juntos por el Cambio entre los 24 y los 27%. Lejos, el Frente de la Izquierda y Hacemos por Nuestro País han crecido de los 2 hasta los 5%. Esta elección es muy apretada, con 3 parejas en capacidad de ganar las elecciones. Se parece muy poco probable que una logre a ganar en cuanto de la primera vuelta. La tradicional confrontación entre el peronismo de centro-izquierda y el republicanismo más de derecha es empujado para la aparición de una tercera vía, la del populismo, representado por Javier Milei y Victoria Villarruel. Economista ultraliberal, el muy mediático Javier Milei fue empleado desde 2008 hasta 2021 para Eduardo Eurnekian, una de las personas más ricas de Argentina. Con su empresa Corporación América, presente en los ámbitos aeroportuario, energético, agroindustrial y de las infraestructuras. Milei es diputado de la región de Buenos Aires desde 2021 y al centro de las críticas durante el primer debate entre los candidatos. Antología de los ataques de Sergio Massa, Patricia Bullrich y Miriam Bregman en contra de él. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milei. Hay muy pocos países que no tienen Banco Central. Si yo le digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalu y Micronesia. Todos paraísos fiscales. Eso significa que vamos a tener en la Argentina un paraíso fiscal. Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Durante este debate, Sergio Massa recibió un buen regaño también, de Patricia Bullrich particularmente, a causa de su gestión de la situación económica y de los casos que le conciernen actualmente a algunos de sus aliados. Explícale a los argentinos cómo, siendo el peor ministro de Economía, podés ser un buen presidente. ¿Cómo podés dividirte en dos personas con tanto cinismo? El primer es el caso Chocolate, con un puntero del Partido Justicialista que extrajo más de 1 millón de pesos argentinos con 48 tarjetas de débito de personas contratadas para la Cámara de los Diputados. El segundo es el de Martín Izaurralde, que fue jefe de gabinete de Axel Kicillof, gobernador de la región de Buenos Aires, que fue fotografiado durante un viaje muy lujoso en Marbella, en España. Las elecciones legislativas y senatoriales. Si las elecciones presidenciales ocupan la mayoría del espacio mediático, las elecciones legislativas y senatoriales tienen una gran importancia para gobernar. En la Cámara de los Diputados, frente de todos, la coalición oficialista podría perder mucho porque el 60% de sus escaños son concernados por las legislativas. Tiene actualmente la mayoría con 117 escaños y 116 para Juntos por el Cambio, que va a perder únicamente 37 escaños. Para la Cámara de los Senadores, Juntos por el Cambio tiene actualmente el 65% de los escaños y podría conservar su mayoría porque solo 11 de sus 51 escaños habrán concernado por el voto. Habrá que vigilar a los resultados de la Libertad Avanza, que tiene actualmente 3 diputados y diputadas. Pero con las reglas de las elecciones y si Milei llega a ser presidente, la Libertad Avanza no debería tener la mayoría en las cámaras y por consecuencia tendrá la obligación de hacer alianzas con las otras coaliciones, lo que lo obligaría a hacer concesiones. Lo que se juega con estas elecciones, probablemente el futuro económico de Argentina. La economía fue el principal tema de la campaña y precisamente cómo hacer salir el país de la crisis económica en cual está desde 2018. Y para esto, cada pareja tiene su propia propuesta. La gestión económica del país para Mauricio Macri, presidente desde 2015 hasta 2019, y su decisión de cambiar de régimen cambiario fue desastrosa. Por ejemplos de consecuencias, la depreciación importante del peso argentino, la explosión de la deuda y del déficit público, y especialmente el aumento importante de la tasa de pobreza, que pasó del 24% de la población en 2015 hasta el 36% en 2019. Directamente después de su elección en diciembre de 2019, Alberto Fernández decidió reformas económicas para salir el país de la crisis. Pero la del COVID ha impedido el éxito de las reformas. Peor, la crisis económica se ha doblado de una crisis social muy importante. Hoy, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 40.10% de la población y los 56.80% de los menores de edad están en situación de pobreza, es decir, 18 millones de personas. Además, en 2019, uno menor de edad sobre 3 sufría de la hambre. En causa, la inflación muy importante que golpea el país. En agosto de 2023, está del 124% sobre un año, lo que provoca numerosas contestaciones sociales, como en julio de 2022, con muchas manifestaciones y acampes en Buenos Aires. La futura presidenta o el futuro presidente si no logra arreglar rápidamente estos problemas, podría exponerse a muchas contestaciones. Para concluir, podemos añadir que la salida de la crisis económica y social está al centro de las esperas de los ciudadanos y ciudadanas del país. Eso que explica que las parejas proponen muchas propuestas en sus programas sobre la economía y cómo mejorar la vida de las personas. En función de la elección del presidente o de la presidenta, la vía económica que tomará Argentina será muy diferente. La consecuencia es que los otros temas no fueron muy evocados. Podemos pensar al cambio climático o los derechos para las mujeres. Pero eso debería llegar en la mesa de las y los políticos argentinos cuando la crisis será afuera del país.